El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Permanece a la escucha. 8 de la mañana, un minuto. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas, bienvenidos a La Brújula del Sur. Les saludamos esta mañana en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de Fidel Barbarito, el titular de esta cartera. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina esta emisora. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Roberto Pucci está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversará con ustedes por acá de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana. Los puntos de comunicación ustedes los conocen. Se los repito, @albaciudad. Esa es nuestra cuenta oficial en Twitter. www.albaciudad.org, ese es nuestro sitio en internet. Allí tiene el audio en vivo de la emisora. Puede descargar los programas, puede volverlos a escuchar. Tiene fotografías, noticias, videos, montón de información más, y si usted lo desea, puede descargar desde nuestro sitio en internet más de 9.000 temas de forma gratuita, 9.000 temas de artistas venezolanos. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar con nosotros a través de @RadioRebelde915, sea el Twitter de la emisora, y también el 0416-523-9385. Ayer nos mandaron varios mensajes que lo vamos a leer más tarde porque... El mensaje donde Juan, el teléfono donde Juan nos reenvía los mensajes, bueno, se nos quedó fuera de la oficina. Más tarde lo vamos a compartir. Y también, desde hace 2 días, nos acompaña en la transmisión de La Brújula del Sur, La Biglietti, una emisora alternativa que se puede escuchar en un canal de internet y usted lo puede contactar a través del Twitter, @CDP Radio. CDP son las siglas de Comunicadores del Pueblo, @CDP Radio, y también ahí esa radio del Estado Táchira en internet, también nos escuchan acá en La Brújula del Sur. Comenzamos con música. Lo que tenemos para comenzar es un tema que le pertenece originalmente a Andrés Calamaro, en un disco donde se le rinde un tributo a este cantautor argentino, el español Muchachito Bombo Infierno, versiona este tema que se llama Sin Documentos. Buscando las coordenadas. Permanece a la escucha. Y bien, hoy vamos a centrar el programa de viernes en un tema que para nosotros es noticia y motivo de alegría. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la liberación inmediata de Guillermo Enrique Torres Cuéter, mejor conocido como Julián Conrado, cantor del pueblo colombiano, quien se encontraba desde hace más de 2 años detenido en Venezuela. Así que vamos a dedicarle gran parte del programa a revisar información relacionada con esta noticia. Tenemos nuestra acostumbrada selección de música. Si todo sale bien, aparecerá Marco Salgado para el Sálvese Quien Pueda sobre el final del programa. Así que póngase cómodo y acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión, solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Y si la extradición no procedía, Julián desde hace mucho tiempo debe haber estado en libertad. Lo cierto es que ayer se conoció la noticia y para nosotros en este espacio, para toda la coordinadora Que No Calle el Cantor y para todos los colectivos, individualidades, intelectuales, músicos, artistas, profesores universitarios, militantes sociales que se sumaron a la causa de la libertad de Julián, es motivo de alegría. Por eso lo celebramos con música. Lo que les traemos a continuación es un tema que la agrupación colombiana Cumbia Proleta le dedicó justamente a Julián Conrado. El tema se llama Lo que me inspira. Thank you. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Y hoy para nosotros la noticia más importante de Sudamérica tiene epicentro en la Venezuela bolivariana. Es que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, declaró desistida la extradición pasiva en contra del ciudadano de nacionalidad colombiana, Guillermo Enrique Torres Cuéter, mejor conocido como Julián Conrado, en virtud de que la República de Colombia dispuso retirar y cancelar con carácter inmediato las solicitudes de extradición requeridas al Estado venezolano. En vista de lo anterior, la sala del alto juzgado venezolano ordenó el levantamiento de la medida judicial privativa de libertad dictada contra el mencionado ciudadano por el juzgado 26º de primera instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Asimismo, la sala del Tribunal Supremo de Justicia ordenó su inmediata libertad y que se librara la correspondiente boleta de excarcelación. Cabe recordar que el 26 de diciembre pasado, 2013, el viceministro de Asuntos Multilaterales y encargado de las funciones del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia comunicó a la Cancillería de Venezuela la decisión de la República de Colombia de retirar y cancelar con carácter inmediato las solicitudes de extradición presentadas respecto de Julián Conrado. En la misma fecha, es decir, el 26 de diciembre pasado, el canciller venezolano Elías Aguamilano envió una misiva a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez, en la que informó que el gobierno de Colombia decidió retirar la solicitud de extradición para que, en consecuencia, actuara en el ámbito de sus competencias. Una vez conocida la decisión del máximo tribunal, la Cancillería de Venezuela emitió entonces un comunicado este jueves en el que informó que el ciudadano Guillermo Enrique Torres Cuéter, Julián Conrado, quien permanecía detenido en Venezuela, fue trasladado a Cuba siguiendo todos los protocolos establecidos, dice el comunicado, para que formara parte de los diálogos de paz en Colombia. Julián Conrado será incluido como miembro de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la mesa de diálogo constituidas en La Habana, República de Cuba, en la que se negocia la paz para la República de Colombia. Nosotros celebramos la liberación de Julián Conrado y de eso les vamos a contar más. Coordenada telefónica. Bien, en la línea telefónica se encuentra a Lady Manaure. Ustedes lo conocen bien, es la Chiche Manaure, cantora del pueblo venezolano y en este momento en funciones de diputada a la Asamblea Nacional, electa por el voto popular del pueblo falconiano. Además también fue de las fundadoras, integrantes de la coordinadora Que No Calle el Cantor, que desde el momento de la detención de Julián se formó para exigir la liberación del cantor del pueblo colombiano. Chiche, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros acá en la Brújula del Sur hoy, un viernes muy alegre para todos nosotros. Así es, buenos días. Un profundo saludo bolivariano, chavista y revolucionario. Hoy tenemos razones extraordinarias para sentirnos no solamente felices, sino cada vez más comprometidos con esta consigna que, aún siendo de Julián, le hicimos todos nuestra. La consigna de Amando Venceremos. Sí. Julián forma parte de la expresión de la humanidad en términos de la justicia, de una paz que busca el pueblo colombiano desde hace muchos años, pero de una paz que se busca con justicia y amor. La resistencia amorosa, la solidaridad consecuente, la coherencia revolucionaria es también base de la victoria popular que ha significado la liberación de Julián Conrado. Es justo decir que en varias partes del mundo se conformó la coordinadora Que No Calle el Cantor. Es justo decir también que muchos movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, campesinos, consejos comunales, cantores, poetas, artistas populares, forman parte de esta avalancha de solidaridad que es la responsable de la liberación de Julián Conrado. No ha sido fácil. Uh-huh. Tuvimos momentos de muchísima tristeza, y es, hay que decirlo, porque nosotros sentíamos que todo el marco legal y que la situación no respondía constitucionalmente ese marco legal, pero finalmente quien no se rinde obtiene la victoria. Nosotros jamás nos rendimos y pensamos que más allá de todo lo vivido, Julián tiene un papel histórico que jugar en esos diálogos de paz. Sabemos que la canción tiene un papel importantísimo, que la cultura tiene un papel importantísimo que jugar en estos diálogos de paz. No es un accesorio, es una fuente impulsadora de la vida. Ali Primera nos enseñó que Ese es el camino acertado, el camino del amor y el camino de la conciencia liberadora. A mí me gustaría, si me lo permiten, sí, por favor, pasar aquí, que tengo también a mi lado a mi hijo Ali, que también formó parte de toda esta resistencia de muchísima gente, pero me gustaría pasarle la palabra a mi hijo Ali, para que se comunicara con todos ustedes, y ya se los paso. Adelante. 8:18 de la mañana, les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios, estamos conversando con Aleidy Manaure, la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Chiche Manaure, cantora de este pueblo, integrante también de la coordinadora Que No Calle el Cantor, y nos ha dado la palabra ahora para conversar con Ali Manaure, también activo junto a toda la coordinadora, junto a los cantores de este pueblo, junto a las voces que día a día, durante estos 2 años, exigimos, me puedo sumar, perdón por la autocita, pero me sumo a lo que exigimos, la libertad para Julián. Ali, buenos días, gusto de saludarte hoy. Y es que es así, porque ustedes, Alba Ciudad, La Brújula del Sur, La R que falta, muchísimos programas, Lilia Vera, muchísimos compañeros desde la radio fueron factor fundamental para la difusión, para que nuestro pueblo conociese cada vez más a ese extraordinario ser humano que ya el amor hizo que reventáramos las cadenas que tenía esa jaula, pues. La jaula de ese gran pájaro que es Julián Conrado, de su canto, de su amor profundo por su tierra, por esta tierra latinoamericana, por ser cantor de los pobres de la tierra, pues ya está abierta, y de verdad estamos muy complacidos, estamos muy contentos, estamos muy felices de que eso haya ocurrido. Ali, ¿cómo recibieron ustedes la noticia y cómo la recibió Julián? Entendemos que ayer, por medida de seguridad, fue trasladado inmediatamente a La Habana, donde fue requerido para participar en el diálogo de paz, pero ustedes que están un poco más cerca, quisiera que compartieras con la usuaria y usuario cómo fue el recibimiento de la noticia de la liberación. Bueno, con mucha felicidad, con muchos recuerdos, ¿no? Este ha sido 2 años de mucha intensidad, de mucho combate, y fue de recordar cada uno de esas personas que estuvieron, que puede recordar, por ejemplo, cómo él nos exigía que todo aquel que lo fuese a defender, por amor, y siempre con su frase, mucha cultura, él decía que no era el resentimiento, que no era la rabia, que no era la intolerancia lo que lo iba a defender a él, que era la solidaridad, era el amor. De verdad, Julián, bueno, cargado de mucha felicidad, cargado de muchas sonrisas, pero también de mucho llanto, ¿no? Recordando también aquel triste momento en que sembramos a nuestro comandante, que él lo vivió ahí en primera fila, ¿no? En el hospital militar donde estaba recluido. De mucho recuerdo, pero también de mucha felicidad de reincorporarse a la lucha por la paz en su tierra. Creemos nosotros que él es un factor fundamental en esa lucha, un ser humano que, bueno, inclusive minutos antes de partir dejó una carta que ya está publicada en varios medios de comunicación, donde, bueno, él plantea que él ahora va a ser un elemento para la unidad del movimiento revolucionario colombiano. Él busca, comprende, entiende la unidad como una característica fundamental para que esa paz se construya. Así que fue un momento muy emotivo, de mucha emoción, de muchísimas llamadas a nivel nacional, internacional, sí. De mucha comunicación, por ejemplo, gente de Islas Canarias, de España, de Argentina, de Canadá, comunicándose inmediatamente, de Chile, de la misma Colombia, de todas partes de Venezuela, nos llevaron de Barquisimeto, que tenían organizado un cohetazo en celebración por la libertad de Julián. Se fueron compañeros hasta el hospital militar a cantar en las rejas del hospital militar. Es decir, se desbordó ese el sentimiento de amor profundo. El amor que sembró Julián. Se desbordó el pueblo de Alí Primera. El pueblo de Alí Primera se desbordó de pasión, de cariño, y el pueblo de Chávez también está muy emocionado. Alí, Julián ahora se integra al equipo de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que junto con el gobierno colombiano discuten en Cuba una salida al conflicto, que buscan la paz, que sea el reto más importante que se han planteado ambas organizaciones, un esfuerzo conjunto para buscar la paz en un país que ha estado por más de 50 años agobiado por la guerra. La salida de Julián fue bastante rápida, pero ¿pudieron conocer alguna impresión de Julián sobre este reto que al cual ha sido llamado por su país, porque en una misión con su patria? Sí, eso inclusive sin conocer oficialmente o formalmente ya la decisión de que él se incorporaría a las filas de la mesa de diálogo. Eso fue una conversación permanente dentro del equipo y dentro de la gente que lo visitaba, que conversaba con él, ¿no? La impresión que él tenía, la sensación que él tenía del hecho de que a raíz de su captura, pues su imagen se multiplicaba más, la solidaridad hacia él en lo personal se multiplicaba más, y comprendía él que él podía funcionar como un engranaje para la unidad de muchos sectores del movimiento revolucionario colombiano, los cuales él conoce además muy de cerca, porque como dice él, él ha militado en toda la izquierda colombiana, solamente en las FARC, y que bueno, él se convertirá entonces en la voz de muchos, muchas organizaciones colombianas, legales, clandestinas, porque la situación de Colombia así los impulsa a organizarse. Organizaciones estudiantiles le escribieron durante estos dos años, organizaciones campesinas, la Unión Patriótica. Diversas organizaciones le escribieron con toda su solidaridad, con todo su amor, y bueno, eso ha permitido que él se convierta pues en una voz de todo ese movimiento popular, que no necesariamente milita en las filas guerrilleras, pero que está en la lucha constante por la justicia en Colombia. Así que yo creo que se nutre ahora a la mesa de diálogo mucho más, se nutre de nuevas visiones, de formas que van a nutrir muchísimo más esos diálogos, esa exigencia, ese intercambio que se está dando, ¿no? Creemos que Julián va a ser un elemento muy positivo que se va a incorporar a esta mesa de diálogo. Alí, yo me tengo que ir al corte, pero quería en la mañana de hoy conversar con ustedes y en nombre de todos los que sentimos la causa de Julián, agradecerte a ti. Creo que merece un reconocimiento personal, también a la Chiche, al colectivo Que No Cae el Cantor, por la persistencia en la lucha, por ayudarnos a nosotros a entender que era justo pedir la liberación de Julián y inspirarnos a los demás a continuar en la lucha. Te envío un abrazo grande. Es una victoria de todos, es una victoria de los hijos de Alí Primera, es una victoria de los hijos de Hugo Chávez. Es una victoria de todos nosotros. Muchas gracias. Escuchaban ustedes a la Chiche Manaure, cantora de este pueblo, y Alí Manaure, también cantautor, hablándonos de la liberación de Julián Conrado. Son las 8:27 de la mañana. Ya venimos. Permanece a la escucha. Ya volvemos con La Brújula del Sur. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Letras venezolanas. Thank you.

deciden, la consigna es el amor. Unirse los dos deciden, la consigna es el amor. Oh, oh, la consigna es el amor. Oh, oh, oh, la consigna es el amor. Escucha. 8 de la mañana, 36 minutos, segundo segmento del programa, y comenzamos este segmento con un tema de Julián Conrado. El tema se llama El Caracol Verde Oliva. Temazo de Julián, que hoy estamos junto con él celebrando su libertad. Le decía libertad de Julián, no tenían motivos para mantenerlo retenido acá en Venezuela. Me quiero leer, ayer me mandaron un montón de mensajes de la Radio Rebelde de Katia, los comparto rápidamente. Le envían saludos a Marco Salgado de Los Magallanes. Dice, amigo, te felicito por el programa, al segmento que le dedicamos a Diego Armando Maradona ayer. Dice Jesús Mora desde Las Lomas. Jesús Tobar reportando sintonía desde San Martín. Buenos días, desde Los Magallanes de Katia también vuelven a escribir. A un amigo le gustó la sección deportiva dedicada a Vitico. Son los micros que hace José Ángel. Eso lo escribió John Rojas de Los Flores de Katia. Ángel Guillén en sintonía desde Las Brisas en la farmacia Tina. Jesús Tobar en sintonía del programa siempre. Jesús Tobar nos hace saber que está en sintonía de San Martín. Y un mensaje dice, camarada, al fin se hace justicia con Julián Conrado. Acuérdese de nuestro camarada venezolano Carlos. Nosotros seguimos también en la tarea por la liberación de Ilis Ramírez Sánchez, mejor conocido como el comandante Carlos. Justicia al camarada Julián Conrado, una victoria del amor, dice otro de los mensajes que nos envían de la Radio Rebelde de Katia. Son las 8:37 minutos. Tenemos más, vamos más, avanzamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, quiero contar información de la patria grande. El ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, José Zamora, informó que fueron tomadas las medidas ambientales para evitar un impacto en el ecosistema durante la competencia del Rally Dakar en su país. Como ministro, tramitamos una licencia para cuidar el medio ambiente al tiempo que fue ejecutado un plan de mitigación de cualquier eventualidad que se presente, dijo el gobierno de Bolivia. Explicó que funcionarios de esta carrera están dispuestos en el trayecto y dispersados para garantizar el cuidado del territorio medioambiental de Bolivia. Y la Asamblea Nacional de Ecuador inició un proceso legal para formalizar la renuncia de su país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado con Estados Unidos en 1947 y que se conoce con las siglas TIAR. La Comisión Soberana de Relaciones Internacionales está encargada de pedir la aprobación de la denuncia del acuerdo a lo reseñado por el órgano legislativo según un boletín de prensa. Según el comunicado, el gobierno de Ecuador fundamenta su renuncia a ese convenio en la superación de las condiciones políticas, materiales e históricas que determinaron la firma del instrumento tras el fin de la Guerra Fría, más aún cuando la nación ecuatoriana y otros países en desarrollo emergente han iniciado un proceso de emancipación de los poderes hegemónicos coloniales, neocoloniales que intentan perdurar en el mundo. El TIAR, o estos acuerdos de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, fue promovido por Estados Unidos para hacer frente a supuestos atentados contra la paz, la seguridad y la soberanía de las naciones suramericanas, resultante de la intervención de potencias extracontinentales tras la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y cierro con una nota relacionada con Venezuela, este acercamiento a Sudamérica, y es que el nombre de Juan José Rendón Delgado, JJ Rendón, asesor de la oposición venezolana y experto en guerra psicológica, ha sido incluido en la lista de la búsqueda de Interpol, organización de la Policía Criminal Internacional. Conforme a declaraciones del Ministerio Público de Venezuela, esta difusión roja de la captura de JJ Rendón terminaría en el arresto de este en cualquier sitio por las acusaciones de violencia de género. La solicitó Interpol, a la cual se efectúa de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y la mencionada ley orgánica, se hace debido a que, de acuerdo con el movimiento migratorio de Rendón Delgado, este se encuentra fuera del país desde el 8 de noviembre de 2006, indica la Fiscalía de la Nación Suramericana en un comunicado divulgado este jueves, dice la agencia Hispan TV. La solicitud de Caracas fue enviada a Interpol el 14 de noviembre de 2013, ya que el político opositor en cuestión se encuentra radicado en la ciudad estadounidense de Miami. 8 de la mañana, 40 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos más música, va a poner esta hora, vamos. En Latinoamérica hay una sola bandera. En Venezuela hay una sola bandera. Venezuela representando. Le vamos a demostrar al mundo, a todo el mundo, a Estados Unidos, a todos los países, que Venezuela está de pie. Que el pueblo manda. El pueblo es el que manda. Venezuela está de pie y nos fuimos brincando. Bien, será calle 13, no hay nadie como tú. No, mira este mensaje de la Radio Rebelde de Katia, dice, amigo, ayer te pasé un mensaje, no lo pasaste, dice, Pelufo de la peluquería Katia en los Magallanes, nosotros leímos, pasa que estos compas todos los días envían mensajes, son hinchas de Marco Salgado, me le manda mensaje a Marco. Eli Roja dice, justicia divina, Conrado, ejemplo de lucha, dignidad revolucionaria, camarada, saludos, mensaje que nos envían desde la Radio Rebelde Katia al 0416-523-9385, 0416-523-9385. Hoy es viernes, les traemos otro temita. Esto es un clásico del rock, una grabación en vivo. No recuerdo exactamente dónde es. Pero esto es de Queen, para que se ponga a bailar esta mañana, dale pues. Raise it away. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ...8:49 de la mañana y aparece en el éter Marcos Salgado. Navarro, Salgado. De mi vida. ¿Qué pasó, Navarro? Puso la alegría de mi corazón. Está cantando la gente, de mi corazón. ¡Vamos, Salgado! ¿Sabe lo que siento? Yo te llevo adentro de mi corazón. Muy bien, Salgado. Muy bien, estamos contentos. Salgado, porque muy contentos con la liberación de Julián Conrado, que ya está en Cuba. Ajá. Tomándose un mojito, se lo merece. Sí. Porque ya van a empezar a salir a decir, ¿no? Que, bueno, que la pasan bien, se lo merece. Nosotros de acá y desde allá, así en un saludo que abraza todo el sur navarro, desde la República Independentista Separatista Soviética de Berazategui, desde la República Bolivariana de Venezuela, abrazamos a Julián Conrado, que a esta hora se merece clavarse un mojito en La Habana, Navarro. Bueno, pero creo que lo hizo antes que usted lo pensara, porque en la carta que, manuscrita que publicó a Porrea, al final dice, no sé ustedes, pero yo para festejar me voy a zampar un tremendo trago de penca de cocuy que, como quien no quiere y queriendo, me llegó por cuenta de mi hermano Ali Primera. Un muy trago bien, de cocuy. No está fácil. Emocionante carta. La penca de cocuy, hay que avisarle a Conrado, en todo caso. Ajá. Es muy traicionera. Sí, ¿verdad? Porque vio que es así suavecita y tucutucu y uno empieza a tomar y después hay como una mano, ¿no?, que te comprime contra el suelo en el momento que te querés poner de pie. Si no, digo esto, Navarro, y pienso en mi amigo Pedro Carvajalino en las noches de La Patana. Este tipo es asiduo. Tuvo que volver a sentarse rápidamente. No está fácil. ¿Sabes qué? Está como teniendo auge el cucuy de penca. En muchos sitios. Está. Sí, y ¿sabes qué? El otro día fui al Eje del Buen Vivir y sirven una degustación que cuesta 50 bolos. Tiene, ¿cómo se llaman estos vasitos cortitos de vidrio donde le ponen un traguito así? Sí. ¿Cómo es que los llaman? Demasiado cortito, digo, borracho. Pero bueno, sí. Trae 5 variedades de cucuy. Y con 50 bolívares usted queda noqueado contra el piso. A 50 bolívares. O sea, con 50 bolívares las 5 variedades, los 5 vasitos. Sí, prueba 5 vasitos. Sí, prueba, nada más. Claro, no pero se ya lo zampa completo. No, pero suficiente, con 5 es suficiente. A usted dice que con la prueba ya está. No, ya está liquidado. Con la prueba hasta le puede llegar a resultar simpático los guardias de seguridad del Buen Vivir, sí. ¿Usted? Sí, hasta le cae simpático los gorditos del paltó. Sí, exactamente. No, yo no quería decir los gorditos, pero era la definición exacta. Bueno. Un abrazo grande a la gente que nos cuida siempre en el Eje del Buen Vivir. Sí. Salgado, estamos sorprendidos de que usted... Tiene mucha paciencia porque nosotros somos pendencieros. Claro. Sí, dígame, Navarro. A Gustavo García de Los Flores de Katia dice, excelente programa. Salgado, sigue enviándole mensajes a diario desde la peluquería Katy. Yo no sé, sí, sale... Sí. Vamos a... le aviso a la gente de la peluquería ahí en Katia que regreso con las mechas no en buen estado, mucho calor aquí en la República Independentista Soviética de Berazategui, y la pileta con mucho cloro, Navarro, la piscina, ¿se da cuenta? Entonces llego con las mechas en un estado desesperante, así que sepa la gente de la peluquería que bajando del avión, me queda de paso justamente, me voy directo para allá. Me parece muy bien. Porque usted, Salgado, nos tiene sorprendido. Usted, ahora que no está en Venezuela, aparece en este programa a diario. ¿Se da cuenta? ¿Vio? ¿Se da cuenta lo que es estar, bueno, no diría la palabra, pero sin hacer nada, Navarro? Bueno, bueno. Le voy a contar algo para que se ponga contento. Porque, A ver. Hoy, más contento todavía. Más contento todavía. Porque hay gente que sí se está poniendo a hacer cosas. Le quiero contar la historia de un videojuego chino que invita a electrocutar a los burócratas corruptos. Está buenísimo. Está buenísimo. El videojuego chino invita a electrocutar a los burócratas corruptos. ¿Con nombre y apellido o genérico? Ya le voy a decir, mire, el diario estatal de China. A ver, digamos, amplíe la información. People's Daily. People's, es el diario estatal de China, People's Daily. Ha ofrecido a los internautas un juego en la web que permite electrocutar a los burócratas corruptos y ganar puntos. La lucha contra la corrupción es una responsabilidad universal, señalan sus autores. El juego, Lucha contra la corrupción, presenta una prisión con 8 ventanas donde aparecen las caras de un policía bueno y 4 tipos de burócratas corruptos. Una persona que soborna, un hombre que maneja grandes fortunas ilícitamente, uno que ejerce el tráfico de influencia y una persona extraña con una chaqueta rosa que tiene ojos que arden de amor. ¿Y ese por qué lo electrocutan? No lo sé. De acuerdo con la BBC... se trata de un funcionario que tiene un amante. ¡Achalay! Bueno, no, pero... a ver, si tiene los ojos que arden de amor, la quiere, Navarro. Claro, no, a no todo el mundo no le arden los ojos de amor. Electrocutando a gente que ama, ¿se da cuenta? No está bien. No está bien que no ame tampoco a la esposa, llegado el caso, pero bueno, él ama. Entonces no lo podemos electrocutar. A los otros sí. No le pasen el dato al presidente Nicolás Maduro, que él vio que tiene una anda siempre con una tablet. Sí. Y revisa el Twitter y qué sé yo. El otro día descubrí que el presidente sigue en Twitter a un cronista amigo mío de una cadena hermana latinoamericana. El cronista es el corresponsal en el Uruguay. Opa. Y me rompió el corazón, Navarro. Claro, claro. A mí tampoco me sigue, Nicolás. El presidente no me siga también a mí. A mí tampoco. ¿Se da cuenta? Y lo sigue a Fabián Cardoso, lo voy a decir, con tu nombre y apellido. Este es Radio Verdad, Salga. No sé si la cosa es con porque es uruguayo, ¿vio? Que los uruguayos que ahora dicen que van a ganar el Mundial y qué sé yo, entonces no sé por qué lo sigue a él y no a mí, pero yo quiero hacer la denuncia pública a esta hora de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, no me sigue en Twitter, Navarro. Haremos una campaña que se llame para que Nicolás siga a Marco. Exactamente, la vamos a iniciar en Facebook, un grupo así de amigos que digan mil me gusta para que Nicolás lo siga a Marcos, digo, para hacerlo más breve, más así y más sentido, ¿se da cuenta? Sí. Bueno, Salgado, le voy a hacer una propuesta. Hoy nos tenemos que ir temprano, pues hay cosas que porque lo llamamos tarde, no porque nos tengamos que ir temprano. Bien. Pero le voy a mandar el enlace para que juegue a electrocutar corruptos chinos. Está bueno. No, por eso le decía, pero me desvié de la idea, que no se lo pasen al presidente porque va a empezar, como él está bien en esa línea, ¿vio? Ajá. Va a empezar a jugar con ese jueguito y no es bueno la analogía. La adicción que eso genera, Navarro. Pero mándeme el enlace, que yo acá... Vamos a jugar. Usted sabe que en la República Independentista Soviética de Berazategui no hay corrupción. Imagínense, porque justamente somos soviéticos. Pero nunca se sabe en qué momento puede haber algún sobre ahí que se desvía de su cauce original, Navarro. Muy bien. Salgado, que tenga un feliz fin de semana. Que la pasen lindo en la fiesta de Don Ernesto. Traiga un pedazo de torta. Sí. Está todo preparado, le llevo... ¿Quiere que le lleve un pedazo de torta o quiere que le lleve un pedazo de cordero? No, de torta. Al asador. De torta, va a llegar de mejor. De torta. Está bien, veo que su almita está tratando de recuperarse de la fiesta del fin de año. Está muy bien. Salgado, un beso grande para todos, que tengan feliz fin de semana, chau. Un abrazo, Navarro, chau. Bueno, 8:58 de la mañana, nosotros nos vamos despidiendo. Puchi, Indira y yo les decimos feliz fin de semana. Nos encontramos por acá el martes de 8 a 9 de la mañana. Recuerden que La Brújula va de martes a viernes acá en Alba Ciudad. Muchas gracias por los mensajes, por la compañía. Que tengan feliz fin de semana. Chau, chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.